por la plaza, se queda mirando, amigos le gritan, hermano te andan buscando. Yo le contesto que ya sabía, yo no robé, me lo cargó la policía, pero ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a ayudar? Yo soy de la visa, me quieren encerrar. Hermano, tú que estabas allá, pagando una deuda que no es tuya, una deuda que tampoco es mía. Decir la verdad ahora de nada serviría. Cobrarás mi deuda con gotas de sudor, yo pagaría el precio porque soy trabajador. Rehabilite gente, no haga más delincuentes, porque yo en mi barrio sigo haciendo repiquete. Cuando paso por la plaza, me quedan mirando, mis amigos me gritan, hermano te andan buscando, hermano te andan buscando, ojalá que no te encuentres, porque si te atrapan es difícil que te sueltes, vivir con otro nombre, con otra dirección, estar lejos tu familia, hermano, duele el corazón, la tristeza se te nota en la mirada, está lleno de vida y la condena declarada, jugado escondido, caminando perseguido, noches interminables en las cuales no has dormido, y no puedes estar mucho tiempo en un lugar, hay cosas que hacer afuera, no te puedes encerrar, la justicia es injusta, atravesarlo me asusta, hay tanta corrupción, hermano, que a mí me disgusta, revisite que me lo haga más delincuente, porque yo mi barrio sigo siendo repiquete, repiquete. Conocida, mándale cumbia, Juanpi. Humo. Ahí estamos con los guitarristas invitados. Un aplauso acá para el muchacho magnífico de Radio Semilla. Y Alfred, acá nuestro amigo. Mañana domingo, 25 de septiembre, en IMPA. Peña por Radio Com. A partir de las 16 horas vamos a estar ahí con la gente de la Campe, que estuvo 5 meses en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hoy se cumplen 10 meses del asesinato de los hermanos Com de la Primavera, y todavía no hay ningún imputado de parte del gobierno ni de la policía. Quieren procesar a los hermanos por haber reclamado lo que les corresponde a su territorio, ¿no? Así que bueno, dedicado a toda esa gente que mata gente.

ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que prende la mecha, la molotov está hecha, que se va a animar. A ver, a ver, a ver. Que prende la mecha, la molotov está hecha, que se va a animar. Lo que está explotado te pega la cana. Te echan de tu casa los venes para morfar. A ver, a ver, a ver. No seas avestruz. Saca la cabeza, ponete a pelear. A ver, a ver, a ver. Que prende la mecha, molotov está hecha, que se va a animar. A ver, a ver, a ver. La muleta está hecha. La gente que sale temprano a la mañana, amontonada en el tren, no para de putear. Los pibes, las pibas que están en la esquina, y todos los días los vienen a matar. Y a ver, a ver, a ver, que prende la mecha. La muleta está hecha, que se va a animar. A ver, a ver, a ver, que prende la mecha. La muleta está hecha, que se va a animar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Te corta la mano, robes esta basura, buscando comida para ahora zafar. Estás en la calle, te duele la espalda, el cemento es frío, te va a doler mal. Entonces a ver, a ver, a ver, que prende la mecha. La molotov está hecha, que se va a animar. Y a ver, a ver, a ver, que prende la mecha. La molotov está hecha, que se va a animar. La gente de plata que me mira, para ellos son signos de inseguridad, para ellos son basura, basura, basura. Llaman al 911 para descartar. A ver, a ver, a ver, quien prende la mecha. La molotov está hecha, que se va a animar. A ver, a ver, a ver, quien prende la mecha. La molotov está hecha. Y a ver, a ver, a ver, que prende la mecha. Todo está hecha, que se va a animar. Y a ver, a ver, a ver, que prende la mecha. Todo está hecha, que se va a animar. Nos vamos a animar, nos vamos a animar. Hay que organizar, hay que organizar. Nos vamos a animar, nos vamos a animar. Bueno, hasta ahí, No tenemos más ahora. Último tema. Tiene que decir, no. Vamos, Claudito. Bueno, seguimos pasando fechas el viernes 30 de octubre, 30 de septiembre, seguimos robando. 30 de octubre, en apoyo a las mujeres de Asamblea del Pueblo que se quieren ir a Bariloche,

bravo, ¿eh? Una más y no jodemos más. ¿Cómo es? Arrecambio. Vamos. Le quiebra bien el cuello y sale.